pagando deudas con el mundo. Que soy yo mismo, niego todo y reduzco al absurdo hasta llegar al punto en el que negro y blanco junto y no lo juzgo. Me escucho y saco el jugo, este es el juego que sigo obligado, no pregunto. Soy un líder presunto, ¿lo crees? Estúpido. Si escuchas un crujido junto a mí por dentro lucho y sufro mucho, preparando un nicho oscuro, siento la locura. Ego, mente y ente puro en privado concurso, busca por segundos. En fango sucio, un buche de agua limpia, invita al silencio a esa fiesta en la que todos gritan y nota el palpitar. Es como una pepita de oro que no es material, más llama la atención pues brilla, es la semilla. Ve la mentira y dala por vencida. Vives un virus de ilusión, contagia más que el SIDA. Quizás primero fue agua santa en una pila. Ya partida y buscaste ser parte de algo y algún día. Ven y deténme, se multiplicar germen emergen, mutuo engendro el proyecto me genera gente. En vez de verte reflejado en víctimas del atentado, únete a tu vice, tú el que la mesa prende. Ven y deténme, se multiplicar germen emergen, mutuo engendro el proyecto me genera gente. En vez de verte reflejado en víctimas del atentado, únete a tu vice, tú el que la mesa prende. Si se elimina la relación de deudas, todos volveremos al punto cero. Se creará un caos total. Tienen que detenerme por pensar diferente, por tener en mi mente refugio, sentirme extraño entre la gente. Busco en letras subterfugios, no creo en banderas y mi meta ser mejor en cada cero un día cualquiera. A sabiendas que el final se acerca y que un error me devolvería el principio a la mierda. Llegando al cuello escupo en tu sello, en tu marca de mierda escalpelo al acuerdo entre leguleyos. Hablé con franqueza, dejé mi inocencia. Una K.A. es más de lo que pueda usted llegar a pensar. Mi DNI no dice nada de mí, mi identidad. Soy único en la manejada humanidad, soy crítico. Escribo mi vida con ácido sobre la piel desnuda. Camino sobre cristales, tengo los huevos en descalzo. Consigo la verdad y no hay pedras en mi zapato. Mentiras grandes serán iguales escándalos. Fallaron la estadística, los cálculos. Fueron vándalos, poetas los que escribieron con facán, mensaje cifrado. Ven y deténme, se multiplicar germen emergen, mutuo engendro el proyecto me genera gente. En vez de verte reflejado en víctimas del atentado, únete a tu vice, tú el que la mesa prende. Ven y deténme, se multiplicar germen emergen, mutuo engendro el proyecto me genera gente. En vez de verte reflejado en víctimas del atentado, únete a tu vice, tú el que la mesa prende. Si se elimina la relación de deudas, todos volveremos al punto cero. Se creará un caos total. Tienen que detenerme. Mierda, pero es verdad, soy peligroso porque pienso, agarro un micro y les hablo de libertad. Confío en el individuo y escupo en el grupo brutal que usted llama sociedad. ¿Y qué más da si tengo miles de preguntas complicadas que no puedo contestar? Escúchenme, deténganme, oiga, tienen que detenerme. Soy el germen de una enfermedad que duerme entre la gente. Es inminente la llegada de otro tipo de igualdad. ¿Comprende? Quiero romper aquello en lo que usted cree. El euro y la corona, el dólar y el yen, su oficina, su corbata, su cadena y su puto tren de vida. Su rutina sumida en la inconsciencia colectiva. Así no debería ser la vida, ¿no crees? Se acabó eso de que eres lo que posees. Proyecto Mayhem, tierra 0 Z O N D I A C.